Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Tempranito nomás le damos la bienvenida a Karina Olivera. ¿Cómo estás? Bien, buen día. Y qué mañana una pintada, vez más, Jorge, pintada totalmente. Pintada, sí. 15 grados de temperatura a esta hora y un cielo celeste que no tiene nubes realmente para disfrutar. Hacíamos un recorrido por la Rambla como cada mañana y la verdad que es lo que decíamos, la fisonomía va cambiando, la gente ya deja el gimnasio y sale al exterior a hacer deportes y a disfrutar de este día hermosísimo. Nosotros decían, ya tenemos entrevista porque se están desarrollando entre ayer y hoy las Jornadas Iberoamericanas de Financiación Local. Nosotros puntualmente estamos con Mauricio Zunino, él es el director de Hacienda de la Intendencia de Montevideo y es el primer suplente de Carolina Cose. Agradecemos el tiempo. Bueno, primero hablar de lo que significan estas Jornadas Iberoamericanas, que decía, ya comenzaron ayer en Montevideo, hoy siguen aquí en Punta del Este. Hola, buenos días para todos, para la audiencia. Efectivamente, estamos participando de lo que son las 11ª jornadas de financiación local. En este sentido, tanto el gobierno de Montevideo como el gobierno de Maldonado estamos respaldando las jornadas y apoyando, digamos, a IFIL, que es la asociación un poco que nuclea tanto académicos como organismos multilaterales. Y creo que es importante avanzar en términos académicos de cómo se financian los gobiernos subnacionales, cómo se dan los mecanismos de transferencias. Hoy tenemos algunas discusiones en el marco de lo que se llama el Fondo de Asimetría a nivel del Congreso de Intendentes. Creemos ahí que podemos tener posiciones bastante coincidentes entre Montevideo y Maldonado en términos de cómo funcionan los sistemas de transferencia y de cómo no terminan de corregir algunas inequidades que entendemos que son necesarias, sobre todo ya no mirando el departamento como globalidad, sino mirando las puntualizaciones y las especificidades que tiene cada departamento, en particular dos departamentos bastante grandes, poblados, con variaciones en términos de población, de ingresos adentro de cada uno, que es necesario mejorar que el sistema de transferencias tenga esas condiciones de equidad. Bien, Mauricio, jornadas que en los dos años anteriores, en la pandemia, fueron online, hoy les permite tener presencialidad, y decía allí la información que uno de los que es importante en estas jornadas siempre abordar uno de los temas que preocupa al país. Y uno de los temas es la reforma del sistema de transferencias. Este tema se tocó ayer, se abordó ayer. Contame si es así y que finalmente qué fue lo que se desarrolló. Sí, efectivamente, hubo la primera mesa que nos tocó en participar, tenía que ver con abordaje del sistema de transferencias. Como decíamos, hoy el sistema de transferencias entre gobiernos funciona fundamentalmente con lo que es el artículo 214 de la Constitución. Hay otro sistema, pero es el que tiene mayor predominancia por su peso específico, y eso es parte de lo que nosotros entendemos que tiene que haber algunos mecanismos de transformación de los mecanismos del sistema de transferencia. En particular, desde Montevideo consideramos que las transferencias tienen que ir sobre gastos de infraestructura más cuestiones más estructurales y no financiar gastos corrientes, que el gasto corriente debería ser parte de los recursos genuinos que nosotros como intendencia que podamos generar. Y creo que eso es parte de entrar en alguna discusión de cómo financiamos efectivamente las estructuras locales y cómo y qué cosas podemos brindar a partir de eso. Entendemos además que los gobiernos departamentales venimos asumiendo mayor cantidad de competencias, algunas porque se nos ha dado formalmente y otras porque en definitiva informalmente venimos asumiendo avances en lo que tiene que ver con el sistema de salud dado por las intendencias, en política de vivienda. Estamos llevando adelante muchas más acciones que lo que las propias definiciones más clásicas entendían y que eso pendiente necesita tener una discusión sobre cómo financiar eso y cómo respaldarse en términos de los mecanismos de transferencia. Si avanzamos en salud, si no tenemos que tener acceso, por ejemplo, a parte de los sistemas de cápitas que se vienen por el Sistema Nacional de Salud, o si avanzamos en vivienda, si tenemos que mejorar los mecanismos de coordinación con el Ministerio de Vivienda, con la Agencia Nacional, para que también existan mecanismos de transferencia por fuera, digamos, del 214 de la Constitución que está establecido. Y eso es parte de esa discusión que nosotros queremos introducir en el esquema de fondo de asimetría, que tiene mucho más que ver con ir a puntualizaciones conceptuales y no entrar en una mera discusión de si agarro un peso más o un peso menos, sin un criterio que sustente por detrás esa lógica de transferencias. Jorge, Mauricio te escucha. Buen día, Mauricio, gracias por esta conversación. Buen día, Jorge. Conversación que me resulta muy interesante porque cuando se habla de manera permanente de la financiación de gobiernos locales, supongo que yo se está haciendo énfasis en toda esta experiencia de los municipios, ¿verdad? Sí, en realidad estamos centralizando el tema en la segunda. Esto es un esquema internacional y estamos fundamentalmente, para el caso de Uruguay, centralizando en lo que tiene que ver con el segundo nivel de gobierno, si bien estuvo presente el tema de los municipios, esencialmente lo que tiene que ver con los gobiernos departamentales. Acordate además que esto es una jornada internacional, por lo tanto las especificidades institucionales y los niveles de gobierno subnacionales que existen en otros países son incluso mucho más mayores que lo que tenemos nosotros, ¿no? De Argentina, por ejemplo, que hay muchos participantes de provincia, departamentos, o sea, tenés toda una cuestión mucho más complicada. Pero efectivamente, más que nada, el caso uruguayo estuvo centrado en la presentación de las transferencias de gobierno nacional hacia gobiernos departamentales. Bien, mi pregunta era porque justamente en esta experiencia de los municipios en nuestro país también hay muchas veces partidas de dinero que son directas desde, por ejemplo, la OPP a diferentes municipios del país. ¿Es así? Sí, es así. Básicamente la financiación de los municipios tiene dos componentes. Una que se brinda a través del Fondo de Incentivo a la Gestión de los Municipios que administra OPP y otra que es parte de los presupuestos que los gobiernos departamentales destinamos a la financiación de los municipios. En algunos casos es más una u otra, pero efectivamente las fuentes de financiamiento de los municipios tienen que ver con fuentes departamentales y con las fuentes que ya te digo, este fondo de incentivos que efectivamente administra PP y que además tiene cuatro componentes, o sea, no es tan lineal, hay algunos componentes que son de libre disponibilidad para los municipios, pero otros que tienen que ver con estrictamente asociaciones de obra o compromisos de gestión, que son los llamados literales B y C del fondo, ¿no? Que el B es de obras, entonces en realidad se les adelanta fondos a los municipios por parte de OPP en la medida que puedan presentar proyectos de obra y generar esos avances. Te escucho. No, decía eso, que en realidad esos son los dos componentes, por eso, y el de OPP tiene esos cuatro subcomponentes que son distintos y tienen distinta lógica. Bien, en algún momento también de tu introducción hablabas de lo que tenía que ver con la asistencia en el área de salud, por ejemplo. Supongo que estás hablando de todas las policlínicas que hay en los diferentes departamentos también y que son policlínicas bajo la órbita de las intendencias, ¿verdad? ¿Se está hablando de que puedan haber recursos directamente apuntados a rubros específicos y en este caso como el funcionamiento y financiación de esas policlínicas? Yo creo que es parte de lo que tenemos que discutir. Pongo un ejemplo. Montevideo tiene hoy 23 policlínicas fijas y 2 policlínicas móviles. Aparte de esquemas de vacunatorios y otras cosas que también funcionan de manera móvil, atendemos, somos una puerta de entrada al primer nivel de atención de más de 300.000 usuarios como primer nivel de atención. Eso es un efecto muy importante para poder, primero, la intendencia le lleva muchos recursos a llevar adelante esa atención, pero aparte entendemos que es un punto que tiene que tener, que tiene una coordinación desde el punto de vista institucional y sanitario, sobre todo con ACE, pero desde el punto de vista de transferencia de recursos no lo hay. Es decir, nosotros atendemos población de ACE, la derivamos porque las propias policlínicas derivan hacia los distintos lugares de ACE y demás, dependiendo de la problemática o de la enfermedad que tenga. Es decir, hay una coordinación sanitaria importante, pero después a la hora del esquema de financiamiento somos los gobiernos departamentales, sé que en muchos departamentos esto existe, que llevamos adelante, digamos, esa política. Que además, por la propia característica que tenemos muchas veces los gobiernos departamentales, somos como el primer punto en el cual la población va a golpear. En salud, pero en todas las áreas, es como el gobierno que tiene más cerca. Cierto. Entonces, eso también Incluso en Montevideo, que está la centralidad del gobierno nacional, es mucho más fácil llegar a la intendencia y digamos, el relacionamiento con las distintas unidades de la intendencia que con el gobierno nacional directamente. Y te lo digo, yo habiendo estado también en el gobierno nacional en su momento, tenemos otro nivel de vinculación. Y creo que también en el interior eso se siente mucho más por un tema más de cercanía y proximidad. Bien, el tema da para muchísimo, tenemos poco tiempo, ¿no? Pero sin duda que la Carta Orgánica Municipal ya da la impresión de que necesita también una actualización, ¿no? Porque las intendencias de estos tiempos actuales se encargan de un montón de funciones y de asistencias que realmente en la génesis del nacimiento de los municipios o de las intendencias del país no estaba generado. ¿Consideran, en base a la experiencia del gobierno departamental del día a día, que esa Carta Orgánica Municipal necesita una adecuación? Sí, sí. Ahora, estamos hablando de normativa mucha que viene desde la década de 40. Sí, claro. Sí, está cerca del siglo ya. Claramente el país cambió, el mundo cambió, claro. Las competencias gubernamentales cambiaron. Hay lógicas muy distintas, de cómo llevar adelante el gobierno, acciones nuevas de política pública que desarrollamos, tanto gobierno nacional como departamentales. O sea que creemos que eso es necesario, hacer una adecuación normativa que ajuste muchas de estas cosas, que por la vía de los hechos ya se hacen. Digo, no estamos diciendo que implique una invención de nuevas competencias, sino también dar un marco a lo que hoy las intendencias hacen. Pongo otro ejemplo. Cada vez que intervenimos en acciones vinculadas a política de vivienda, los gobiernos departamentales tenemos observaciones del Tribunal de Cuentas, claro, por un tema de competencia. Cierto, cierto. Y lo seguimos haciendo. ¿Mm? Y todos nos comemos las observaciones del tribunal porque entendemos que es necesario que el gobierno departamental actúe en esa materia, que además es una materia fundamental para la población. Sin embargo, estamos impedidos y tenemos, se quiere, una sanción, por decirlo de una manera, que es esa observación diciéndonos del Tribunal de Cuentas, esto no, ustedes no lo pueden hacer. Pero creo que eso es parte de esas cosas que también tenemos que mejorar. O sea, no tiene ya sentido ese nivel de observación. Está bien que el tribunal lo haga porque efectivamente tiene que corroborar eso, pero que desde el punto de vista práctico no se adapta, digamos, a las condiciones que hoy tendríamos que trabajar, digamos, como gobiernos departamentales. Sería una iniciativa que tendría que partir del propio Congreso de Intendentes, ¿verdad? Sí, yo creo que ahí nosotros tenemos que sentarnos a discutir muchas cosas en eso. Creo que algunas están relativamente consensuadas, probablemente otras no, otras tengamos que discutir muchas más, pero que el Congreso claramente tiene que jugar un rol ahí, porque hay muchos aspectos que en esto no son comunes, independientemente son comunes a la estructura del gobierno departamental por encima, digamos, de las fuerzas políticas a las cuales representamos cada uno en el Congreso y en las distintas instancias. Sin duda que sí. Gracias por esta interesante charla, muy amable. No, gracias a ustedes. Buena jornada. Bien, era Mauricio Zunino, director de Hacienda de la Intendencia de Montevideo. Nosotros cerramos, volvemos en un ratito, Jorge. Lo escucharon acá, en Frecuencia Abierta. Gracias. Chau, chau.